gracias a la imperfección, el universo se reordenó y pretendemos que nuestro mundo sea perfecto. Si hubo holocausto, no hay Dios, Lisboa así lo vaticinó. ¿Cómo permites un terremoto, un solo disparo, la anomalía? Si él tuviera que mover un dedo por cada terremoto, cada disparo, una anomalía, no existiría el tiempo, sería un mundo plano, sin nubes en lo alto, sin Darwin en la historia, un mundo sin tus pasos. Usa tu libertad, no aprietes el gatillo. Mundo anómalo, en perpetuo movimiento, muertos entre escombros, fría enfermedad, frío el filo de la parca. Insuflas muerte tras la vida, sin dimensión ni espacio. ¿Qué es la muerte y qué es la vida?